la calle descalzo y con frío. Está llorando de hambre pidiendo un abrigo. Está llorando de hambre pidiendo un abrigo. Ve una madre llorando de que porque su hijo está vagando en el mundo o en las drogas perdido. Ve un niño en la calle descalzo y con frío. Está llorando de hambre pidiendo un abrigo. Si no se tiene a Dios, a nadie le importa nada si muere o si vive su prójimo. Y en una época linda antes se regalaba y hoy en día no. Mi gente muere de hambre y yo poco tengo, pero lo tengo todo conmigo. Vamos a crear conciencia, a tenernos paciencia, a ayudarnos el uno al otro. Hombre, que indecencia, faltándole el respeto a su propia nena. Y en las primeras planas ya no hay noticia buena. Quema esto que hoy te estoy cantando, sé que suena fuerte. Amén. Este es mi regalo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.